Sí, uno de los puntos que hemos incorporado y que nos parece de vital importancia es que en el Estatuto del Periodista Profesional y de la Periodista, que es la Ley 12.908 en el artículo 64, dice que la distribución de la pauta oficial que se da en los medios mayoritarios, comerciales y demás hegemónicos, se deben respetar las condiciones laborales. Y eso hoy en la actualidad no se respeta. Para nosotros es fundamental que esto se contemple en esta ley para democratizar la pauta oficial, así como también, y como dije antes, representar a los compañeros de los medios autogestivos populares y demás, estar acá con compañeros de CONTA, con compañeros de FARCO, con compañeros de FADICRA, con las distintas organizaciones que nos fuimos encontrando y como los sindicatos, porque bueno, nos parece que es el empuje que tiene que tener esta ley que necesitamos discutir para que sea más federal, para que sea más justa y más igualitaria la distribución de la pauta oficial. Bueno, desde Farco históricamente hemos planteado este tema. En su momento presentamos un proyecto de ley acá atrás en el Congreso hace más de 10 años y me parece que lo importante a destacar es esta confluencia de distintas redes, expresiones, sindicatos, organizaciones que estamos yendo en conjunto por empezar a darle forma a esos principios históricos que tienen que ver con lograr un criterio de distribución de la pauta que contribuya a democratizar las comunicaciones. En ese sentido, y a federalizar las comunicaciones, en ese sentido lo primero que hay que decir del documento y de los puntos que se presentan es que no solo pone pisos, es decir, no solo pone pisos en términos de garantizar una cuota federal de distribución de la pauta y de garantizar el porcentaje que establece la ley, el 33% para los medios gestionados de manera asociativa, cooperativa, comunitaria, sino que también pone techos. También dice la propuesta que estamos presentando que no puede uno, dos, tres o cuatro grupos económicos llevarse los porcentajes que se están llevando. Estamos planteando un tope de un 3% para cada grupo. También vamos por la eliminación de los intermediarios, todo ese es un mundo de las agencias, los bolseros, quienes se quedan con enormes porcentajes a partir de su fuerza de lobby. Entendemos que son recursos que tienen que llegar directamente a los medios de comunicación. También planteamos un concepto que nos parece central respecto al sentido propio de la pauta publicitaria, que es diferente a la lógica de una publicidad para venderte un jabón o un producto determinado, que no busca consumidores, sino que busca ciudadanos, ciudadanas que puedan informarse de tanto de gestión concreta de gobierno como de contenidos de tipo educativo, cultural. Bueno, muchas de estas cosas las dijo el propio presidente también en este punto en su discurso, no este año, sino en 2019, en la apertura de la Asamblea Legislativa. Digamos, entendemos que ahí hay algunos ecos que tendrían que poder servir de impulso a este proyecto.